los Sotos y los Montesinos. Si no tomas vino, no es de Maipú, pero igual buena onda hacemos salud. Si quieres tomar ron, no le pones pico. Vamos pa' Cartagena, vamos pa' el Kiko.